verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La palabra de hoy es desalojo. En esas ocho letras, las tapas de la prensa hegemónica buscaron una especie de recurso de amparo para contar a medias qué pasó en el barrio de Lugano. Pero a su vez, encontraron el camino para no decir ni cómo y mucho menos por qué. ¿Cómo? Palos, balas de goma, gases y topadoras. ¿Por qué? Bueno, con la excusa de un allanamiento destinado a desbaratar una supuesta mafia relacionada con el narcotráfico, la Metropolitana y la Gendarmería realizaron una violenta expulsión de 500 familias del barrio Papa Francisco. Y aunque como don George Bush y las armas químicas en Irak, los hombres de Mauricio no encontraron ningún elemento que confirme esa denuncia del gobierno porteño. Y la toma con uniforme encontró su excusa perfecta. Desalojo. Perfil. Desalojaron con incidentes el predio tomado en Lugano. Llegó el desalojo, título principal del diario La Prensa. Por orden de la justicia, el asentamiento Papa Francisco fue desalojado ayer por la fuerza, tensión y corridas. La Nación. Después del crimen de una chica, desalojaron un predio tomado. Clarín. Desalojo. La palabra de hoy, la que aparece casi en cadena en todos los medios que juegan a ser el principal partido político opositor de la Argentina. Mientras tanto, la vicejefa de gobierno habló de la recuperación del predio y la frase tenía un poquito de olor a lo que el diccionario del PRO entiende como soberanía. Recuperación. Vidal propuso una mutación muy especial del significado de una palabra que a la hora de hablar de fondos buitres, al macrismo lo invita a la entrega, en lugar de empujarlos a la defensa de lo nuestro. La fortaleza con el más débil y la debilidad con el más fuerte. Ese es uno de los signos más preocupantes a la hora de observar el saldo electoral que supuestamente deja Lugano para toda la derecha. A ver, se utilizó el manual de estilo de Cacciatore con las villas porteñas antes del Mundial 78 y de Julián Domínguez, ¿te acordás? Con las topadoras menemistas en Retiro. Algo anda muy mal si el oficialismo porteño entiende que estas escenas pueden enamorar a un sector del electorado. Algo anda muy mal si esto invita a votarlos. Lo que ayer ocultó la violencia como rápida acción justiciera después del cruel asesinato de Melina López, ocurrido, vos ya sabés, muy cerca del predio, aunque por ahora la investigación no indica que los asesinos vivieran en el asentamiento, fue el negocio inmobiliario del ex patrón de la Villa 20. Hoy ningún diario habla de Marcelo Chancalay, aquel viejo puntero de Ritondo que hoy trabaja para UNEN. En el año 2011, los vecinos de la Villa 20 se cansaron de sus manejos mafiosos y con la toma de un predio repleto de automóviles oxidados y suelo contaminado por el líquido de las baterías, Chancalay abrió una sucursal para recuperar protagonismo y también billetes. El hombre después cayó en desgracia cuando la justicia lo acusó de haber participado en los incidentes de la primera noche de la toma y fue detenido. Otro dato. La Metropolitana está cada vez más lejos de cumplir con los fines que en teoría le dieron vida. No está al servicio de una ciudad más segura. Son el ejército de choque de un jefe de gobierno. Antes en el Borda, ahora en Lugano. Pero con el mismo ingrediente en los dos casos. La represión alcanzó su pico de violencia cuando descubrieron a políticos y legisladores porteños. Y en ese punto, los impactos que sufrió Pablo Ferreira son heridas superficiales, balas de goma, pero que remueven una historia demasiado dolorosa para esa familia. A demasiadas tapas este domingo, hoy no les interesa el destino de cientos de familias que quedaron en la calle, ni recuerdan que hace 9 años, la legislatura porteña le ordenó al macrismo que concrete con el saneamiento del predio la construcción de viviendas dignas. 9 años. Pero nadie, ninguna tapa este domingo, se acuerda de ese fallo. Casi todas las notas de estos diarios cuentan que muchos fueron trasladados a paradores del gobierno porteño, pero silencian que los que no tengan lugar tendrán que volver a alquilar en la Villa 20 por 1.800 pesos por mes. Palos, balas de goma, gases y topadoras. Fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Recuperación de la soberanía. Un discurso que, según ellos, enamora, seduce y multiplica los votos pensando en 2015. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 8 minutos ya han pasado de este domingo 24 de agosto de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para hacer juntos 2 horas de radio. Visión Nacional con las tapas de todos los matutinos a lo largo y a lo ancho de todo el país, con los comentarios de Isabel Rauer, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy y, como siempre, con gotitas de muy buena música en estas 2 horas. Hace 3 años, un día como hoy, se iba un revolucionario de la música nacional y popular, el Chango Farías Gómez. Sentires que nunca se harán olvido y me trajeron de vuelta. Sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y en a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Ay, como ese grillo del campo, que solitario cantaba, y así perdido en la noche, también el hombrillo vivía mi samba. Y así perdido en la noche, se va mi samba palomita. Tucumanos, he vuelto. pasar, me miedo a ir a luz. Alumbraba el canto del grillo junto al camino y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Ay, como ese grillo del campo que solitario cantaba y así perdido en la noche también era un grillo vidal quizás. Y así perdido en la noche. Gustavo, equipo, Jorge de Correcaminos de Torcuato. Quiero agradecer a tu audiencia que con motivo de mi cumpleaños me saludaron y de verdad me quebraron. Y también agradezco a los que lo hicieron por otros medios. Pepe de Ramos Mejía, Santillano, Tila, José, Willy de Don Torcuato. Canto Maestro, a quien no pude agradecerle. Y bueno, gracias, muchas gracias a todos. Los quiero mucho, chao. Cerros tucumanos. Ah, Campana, abrazo a la mesa, a todos los equipos. Bueno, este el niño Mauri, mucho respirar en los bosques de Palermo. Manda a los halcones porque le molesta la caquita de las palomas. Y bueno, ahora largó a los buitres. Y bueno, es como el Shah de Persia, se cree que es. Bueno, saludos a Mauri. Nunca se hará olvido un grillo feliz llenaba su canto. Hoy nos acompaña Jimena Sánchez Noton. Bienvenida, Jimena. ¿Cómo va? Buen día. Buen domingo. Muy bien, gracias. Le pedimos las vías de comunicación, así todos aquellos que tengan algo que decir. No solo sobre las tapas de los diarios, que ya los tenés en la página de Visión Nacional, vía Facebook, allí tenés todos los del interior, allí tenés todos los de la Ciudad de Buenos Aires, sino también a partir de lo que planteamos en el editorial, que no deja de ser uno de los grandes temas de los que hablan las tapas y a su vez, como siempre te contamos, silencian a través de títulos a media. Pero contanos dónde se pueden comunicar. Por supuesto, Gustavo, pueden llamarnos al 0810-222-8070 o al 4999-8700. Euge, buen día, ¿cómo va? Hola, Gustavo, ¿cómo vamos? Dos cosas. Primero, sí, en función de tu trabajo en Teatro por la Identidad, contame lo que el otro día estábamos hablando sobre la multiplicación de llamados, sobre esta necesidad que tienen hoy aquellos que terminan buscando a sus abuelas, ¿no? Como la historia a partir de que estos chicos tengan cerca de 40, empiezan a ser los protagonistas de la búsqueda. Y sí, son miles los llamados. La verdad es que colapsó los teléfonos de abuela, la página de Facebook, colapsó la Conadi. Sí. Son miles y miles de llamados. La verdad es que casi diría no da abastos abuelas con líneas telefónicas. Sí, claro. De la cantidad de lo que ha despertado el caso de Guido Carlotto, no, y subrayado ahora con la aparición de una nueva nieta, la número 115, que también fue una presentación, digamos, de ella, se sacó sangre. No, pero además el primer trabajo que hace la organización montada por abuelas a través de Cancillería para salir a buscar al exterior. Es también otro dato altamente significativo. Siempre soñamos con Teatro por la Identidad poder ir a Paraguay, porque pensamos que ahí debe haber muchos nietos también. Sí, sí, sí. Así que bueno, todo esto nos tiene muy movilizados y además en vistas a que ya vamos a hablar de eso unos domingos más adelante, empieza el ciclo de Teatro por la Identidad, claro, en septiembre. Sí. Y la verdad es que es muy impresionante la movida que estamos preparando. Así que bueno, y siempre que existe un teatro por la identidad, existen también multiplicación de llamados. Sí. Cuando este tema se pone, digamos, en circulación, por suerte, esto anima a estos hombres y mujeres jóvenes a conocer su verdad, a resolver sus dudas. Es muy interesante observar cómo se va dando a esta altura del partido algún nuevo formato en el reclamo, en el planteo del tema. Acordate cuando estuvo Saúl Wilfredo Pérez, excombatiente de Malvinas, aquí no hace tanto, y hablábamos de la generación Malvinas, la nacida entre el 60, el 61, el 62, el 63, y decíamos que hoy esos hombres tienen la edad que tenían sus padres cuando ellos fueron a la guerra, inclusive en algunos casos son hasta algunos años mayores. Y hoy muchos de los nietos están rozando la edad que tenían algunos abuelos cuando comenzaron la búsqueda en el 76-77. Es muy interesante observar cómo el aporte de ellos hoy adultos, en los dos casos, implica una postura distinta, es sumarlos de otra manera, sumarlos en función de un testimonio que documenta con otra fuerza ciertas cosas, porque en el caso, fíjate, de algunos nietos recuperados, se recuperan nietos y bisnietos. Bueno, porque eso, ellos ya tienen hijos. Eso es lo nuevo que quería comentarte, porque vengo de hacer una movida por derechos humanos en Tucumán, uh-huh. ¿Te acordás? Y los chicos que iban al teatro, porque estaba dirigido a escuelas secundarias, tenían 15 años. Y hay que decir que ahora son los nietos, estos chicos de 15 años, que llevan a sus padres con dudas a tocar la puerta de las abuelas. Está pasando esto. Los chicos jóvenes, muy jóvenes, escuchan, empiezan a pensar, hablan con sus padres y los llevan a la casa de las abuelas. Y vinculado con esto que vos decías, me llamó mucho la atención, muy, muy bien la atención, la presencia de la ministra de Educación de Tucumán en una de las funciones, donde después habló de los tres ejes educativos que ellos están bajando a las escuelas. Son el Holocausto, la memoria y Malvinas. Uh-huh. Me llamó la atención estos tres ejes, digamos que es lo que están trabajando hoy en las escuelas tucumanas, y supongo que en todo el país, porque viene de educación esto. Y la verdad es que fue impresionante lo que pasó, ¿sabés? Porque una chica de 15 años se animó por primera vez a hablar frente a sus compañeros, eran 400 en la sala, y a decir, mi mamá está buscando los huesos de mi abuela en el Pozo de Vargas, que es el pozo donde acaban de aparecer muchos huesos, y todavía falta que la gente deje su sangre, pero los docentes decían, es la primera vez que esta chiquita de 15 años se anima a contar que su abuela estaba desaparecida. Y como decíamos hace 7 días con el valor agregado, que estamos hablando de Tucumán, provincia donde se comenzó a parir el dolor del 24 de marzo del 76 con el operativo Independencia del 75, uh-huh. y que después de sufrir a Agdel Vilas, el creador de la escuelita de Famaillá, el primer centro clandestino de detención y tortura que tuvo nuestro país, tuvo que sufrirlo a Bussi en dos tiempos, ¿no? Así es. En dictadura y después con una sociedad mutilada y sufriendo todavía las consecuencias del terrorismo de Estado en democracia. Así que no es un dato menor que todo eso suceda en Tucumán. Pasaron 8 horas 21 minutos de este domingo 24 de agosto de 2014. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Título principal de Tiempo Argentino. Insólito. Para Griesa la pelea con los buitres es como vender una casa. La transcripción de la última audiencia demuestra el desconcierto del juez de Nueva York. Dice el diario que el magistrado redujo a la altura de una transacción inmobiliaria la operación de canje de la deuda más complicada de la historia. Por eso, argumentó que el debate de una iniciativa en el Congreso argentino está fuera de la ley. Lavagna respaldó el proyecto de ley de pago soberano. El fallo de Grieza también afectó a trabajadores de Brasil. Entrevista al economista francés Pierre Salam. El gobierno de Estados Unidos es prisionero de las finanzas. El gobierno de los Estados Unidos es prisionero de las finanzas. Dice Diario Popular, Vélez bailó al diablo. El Fortín humilló a Independiente en su estadio. Lo volvió 4-0 con tantos, olímpico incluido, de Prato en dos oportunidades, Rolón y Romero. El equipo de Liniers está en la cima con puntaje perfecto. Segunda caída del rojo. Los equipos de Avellaneda se comieron 8 goles en esta fecha, dice Popular. En el segundo dato más importante de portada, desalojaron con incidentes Barrio Papa Francisco. La medida la realizaron la Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional tras una orden judicial después del crimen de una joven en un asalto. 700 personas vivían en el predio. Algunas fueron relocalizadas. Autoridades aseguran que ni mafias ni narcos se van a apoderar de este lugar. Vamos con primera plana de Página 12, el primer adelantado. Reportaje exclusivo a David Martínez, titular del fondo de inversión Fintech, que anuncia su voluntad de aceptar el canje de los bonos reestructurados por otros emitidos en el país. Asegura que ese canje tendría consenso en el mercado y que quedarían aislados los fondos buitre y el juez Grieza. Solamente te lo cuenta Página 12 en tapa, reportaje exclusivo a David Martínez, titular del fondo de inversión Fintech, que anuncia su voluntad de aceptar el canje de los bonos reestructurados por otros emitidos en el país, asegurando que ese canje tendría consenso del mercado y que quedarían aislados los fondos buitres y el juez Grieza. En esa construcción tan particular de la realidad, que no deja de ser una especie de realidad paralela que Popular y Crónica hacen todos los días, junto a algunos cómplices como Muy o la tapa de La Razón. Hoy, para Crónica, lo más importante de la Argentina y el resto del mundo es: amenazaron de muerte a Dieguito, balearon al padre de Verónica Ojeda. Carlos, policía retirado de la Federal, fue baleado en sus piernas por un grupo de desconocidos cuando manejaba en la zona de Puente La Noria. La mamá del hijo de Maradona entró en pánico al enterarse de la noticia. Vamos con la tapa de Miradas al Sur, derechos humanos. Hoy los derechos humanos abarcan al mismo tiempo que constituyen varios desafíos. Dice el diario que se trata de condiciones dignas de detención en las cárceles, comer todos los días, tener cloacas, agua corriente, luz y gas, tener trabajo registrado y un salario justo, aceptar al otro, pluralidad efectiva de voces, luchar por la dignidad de los pueblos originarios, combatir la trata de personas, erradicar la corrupción de todo tipo de poder, encontrar a los 400 nietos que aún esperan, avanzar con los juicios de todos los represores. Así, los derechos humanos serán plenamente universales, tal como fueron proclamados en la Revolución de 1789. 25 minutos después de las 8, hoy la música la pone el Chango Farías Gómez. Hoy se cumplen 3 años. Dicen que de su muerte, pero no creas en todo lo que dicen los diarios. día, Gustavo y equipo. Habla Zulma de Castela. Yo te digo que pienso igual que vos. A este señor le molesta a la gente pobre. Este señor quiere una ciudad rica. No, tiene abandonados los hospitales, los colegios. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Los edificios, el comercio? Entonces que se retire y se vaya. Sinceramente, es una vergüenza lo que está haciendo. Y que nadie le haga nada. La justicia se quede con los ojos cerrados. Chao, gracias, los quiero mucho. Buen día, Gustavo y equipo, Hugo de Castillo. A los sindicalistas Moyano y Barrio Nuevo, el poder de paro que tienen con los empresarios de transporte, ¿por qué no lo usaron en la segunda década infame de los 90, cuando destruyeron la pequeña y mediana empresa y el Estado? Quedarán en historia sin pena ni gloria. Chau, chicos, suerte para ustedes. Sí, buenos días, Gustavo. Hola, queridos amigos, compañeros. Lorenzetti dice que los fallos se tienen que cumplir. ¿Y qué espera Lorenzetti para el camino de Sirga, que ya está Macri? ¿Cuánto? ¿La primera sentencia? ¿La segunda? Para desocupar el camino de Sirga y darle buenas viviendas a la gente que vive al lado del Riachuelo. Un besito, Ángela. Hola, sí, Gustavo, querido, te llama Héctor de Morón, fiel oyente de la radio de tu programa. Bueno, un saludo especial al Correcamino de Don Torcuato, un capo, y feliz cumpleaños. Saludo también a Pablo de Congreso, otro más, y bueno, por supuesto, a Pepe de Ramos Mejía, que estoy preocupado y espero que no se le inunde la mansión ni su pileta. Ojalá que no llueva mucho. Bueno, un abrazo grande, los quiero mucho, Héctor de Morón, gracias. Gustavo, equipo, impecable tu editorial de hoy. Muy emocionada por el programa de ayer de la tarde con Klaus. Bueno, nada, te estamos escuchando como siempre. Te dejo un abrazo muy grande. Soy Susana de Palermo. Visión Nacional. Arrancamos con Zamba del Grillo y ahora estás escuchando Entra mi pago sin golpear. Son aquellos arreglos de mediados de la década del 80 que el Chango metió con la gente de los MPA, los músicos populares argentinos, pero esta es la versión de la Orquesta Popular de Cámara, que fue la última criatura creada por el Chango antes de morir y que hoy se presentan como los amigos del Chango, los mismos, ¿eh? Ahí los tenés absolutamente a todos ellos recreando los mismos arreglos que grabaron con el Chango. Jimena, reiteramos las vías de comunicación para invitar a nuestra gente al teatro y después nos contás, Euge, quién es Diego Stirman, ¿sí? Sí, claro. Por supuesto, Gustavo, pueden llamarnos al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Tenemos entradas para Con un tigre en la boca, Manual de los amantes, con la dirección de Hugo Urquijo, Centro Cultural de la Cooperación, así en Avenida Corrientes al 1500, frente al San Martín, los sábados a las 19. Pero cuénteme quién es Diego Stirman y de qué se trata la verdadera historia de Cristóbal Colón, domingos a las 18. Estas entradas son para hoy a la tarde, allí en el espacio Aguirre, en Aguirre al 1270. Diego Stirman es un personaje muy especial. Se fue en 1978 a la Argentina, recibido de médico, y lo recibe allá en Europa, que estaba exilada Ida Bornik, que es una prima de él. Ah, y ahí él se da cuenta que prefiere, vaya a saber por qué química, cambiar los bisturíes por marionetas. Y empieza una gira que lo lleva a París, y ahí conoce a todo el movimiento de espectáculos callejeros del barrio latino en París, y desde ahí intenta una experiencia que lo lleva hasta el día de hoy, donde él autogestivamente trabaja con marionetas, con su cuerpo, en distintos espectáculos que yo te diría no se pueden definir ni de títeres ni de teatro. Por eso es un lenguaje muy interesante de conocer y de ver, porque él se va transformando entre qué es el títere y entre qué es él actuando y contando la historia. Ha venido, ya tiene su propio teatro en París, un teatro chiquito que armó en una fábrica abandonada, y ahí es donde hace sus espectáculos y donde también van artistas argentinos como fue Marcelo Katz y otros que llegan a París y van a hacer sus espectáculos ahí. Así que lo han invitado y ahora está haciendo un espectáculo sobre la historia de Cristóbal Colón. Eso es hoy a las 18 horas y para eso él ha dado entradas para nuestros oyentes y es absolutamente recomendable. Está solo este domingo. Por eso invito a los oyentes a que llamen para las entradas, porque van a ver algo, es para toda la familia y es algo absolutamente original, donde él está solo, pero parece que son un montón, y donde de repente es títeres y de repente es teatro. Así que hoy la verdadera historia de Cristóbal Colón por Diego Stearman. Vale la pena, llamen y van a tener sus entradas. Ya pasaron 33 minutos de la hora 8. Suplementos deportivos. Dice el suple deportivo de perfil, ofertas en Avellaneda. El viernes fue Racing, ayer su vecino. Independiente jugó pésimo y Vélez abusó. 4-0 con la figura excluyente de Prato, autor de 2 goles. La gente del local se fue insultando. Los de Liniers son líderes con puntaje ideal. En la misma sintonía, el gráfico suplemento deportivo de Tiempo Argentino. El rojo empezó el paro 4 días antes. Mirá, jugando con Moyano como presidente de Independiente y Moyano y el paro que planifican con su amigo Barrio Nuevo. Independiente cayó por segunda vez consecutiva. Anoche perdió 4-0 ante Vélez, que es el único puntero del campeonato con puntaje ideal. También Vélez está en el Superdeportivo de Popular. Paliza olímpica. Con un doblete de Lucas Prato, un golazo de Lucas Romero y hasta un olímpico de el pibe Rolón, Vélez no tuvo piedad con Independiente. Prato volador, dice abrazo de gol. El suplemento deportivo de Crónica, 2 goles del delantero, encaminaron la gran paliza del Fortín que mira a todos desde arriba y con puntaje ideal. Y atendiendo a su clientela, la Deportiva de la Nación dice la remake Puma. Y entonces el rugby es el título principal del suplemento deportivo de la Nación. Como en Pretoria una semana atrás y al igual que otras veces, también frente a Sudáfrica, la Argentina estuvo a punto de dar el gran golpe. Jugó bien, se puso 28-16 arriba, pero cayó 33-31. Sigue sin poder ganar en el Rugby Championship. Conocé lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Las dos carátulas. El teatro de la humanidad presenta. Sáquenme la hiedra. La maldita hiedra de encima. El cuadro de Plácido Donato. Déjese de tontería, Mariela. Con María Aurelia Bisutti y un elenco de primeros actores. Dígame quién es Marlene Duval. Oh, sáqueme. Quiero saber quién es. Producción y dirección Nora Massi. Este domingo después de las 22 por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Loca. Hola amigos de Desate, nuevamente aquí en la radio del Hospital Moyano. Nosotros también nos sumamos a todos los que adhieren el buen trato. A que se incluya esta palabra porque en el diccionario no figura. Pero como no andamos con el diccionario debajo del brazo, sería bueno que se incorpore la palabra buen trato a nuestro vocabulario cotidiano y a las acciones cotidianas para vivir mejor. Es tan difícil entender que un niño con su mirada nos pida un abrazame, hablame, escuchame, mimame y comprendernos. El rincón no educa, humilla. Se acrecientan los sopapos, los tirones de oreja en la escuela, el famoso puntero en los dedos. El maltrato es histórico. Solo que antes lo llamaban correctivo o educación. Hoy lo llamamos maltrato. Desate conoce bastante del maltrato en las instituciones manicomiales. La violencia que reciben los niños repercute en hombres violentos el día de mañana. Le damos la bienvenida a esta campaña que es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia. Puesto que nuestro deseo es que la palabra buen trato también apoyamos que exista en el diccionario, ya que existe el maltrato. Por eso también es muy curioso que exista una palabra y no su opuesto. No nos cuesta nada para mayor información brindarles la página que se encuentra en www.buentrato.gov.ar. Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. Niños, crezcan fuertes, no se alteren, no se enojen, no sean así. Busquen siempre la de la mañana, 38 minutos. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, mensaje, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Dice Mario Weinfeld hoy en Página 12, bajo el título Deportar no es deporte, Deportar no es deporte, y que por supuesto tiene mucho que ver con las declaraciones de Bernie de esta semana, que sobran cuestiones para mejorar en el servicio de justicia en su presteza. También mucho por revisar en la conducta de policías nacionales, provinciales o gendarmería en su relación con el delito, temas ajenos al interés oratorio de Bernie. Esos objetivos, todos, son acuciantes y necesarios. Volver atrás con una ley pionera en materia de derechos humanos es, desde ya, una cuestión opinable. Hacerlo en contradicción con los mejores rumbos impuestos por el kirchnerismo es tan controvertible como lícito. Claro que si lo hace un funcionario nacional, eso amerita réplicas del palo propio. Y por ahí las exige. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás? Buenos días. Ahí vamos, mejorando, mejor, me parece. O sea que ya mi gateo hacia la radio está más cerca, chico. Muy bien, muy bien. Pero bueno, un poco descontenta hoy porque no puedo agarrar por la página de la radio, así que estoy... un poco como hablando a ciegas. Está, no he podido escuchar, entiendo, el programa. A pesar de que lo he reseteado varias veces, nada, no logro el enganche. Bueno, cosas... Hay un mensaje de un... Buen día, Isa. Buenas, hay... ¿cómo te va? Hay un mensaje de un oyente que dice que se le corta por internet también. Vamos con problemas. Sí, pero hoy parece. Otro domingo he tenido bien. Muy bien. Bueno, esperemos que se solucione. Gustavo. Diga. Y en tu nombre a todos los papás. Hoy es el Día del Padre Argentino. A ver, porque, ¿cómo es eso? Este, se hace, es el aniversario del cumpleaños de la hija de San Martín. Uh-huh. Y entonces se llamaba Mercedes Tomasa de San Martín, sí, y Escalada, sí, y nació el 24 de agosto del 16. Y en el año 86, en homenaje a su padre, nuestro querido don José de San Martín, con un decreto de Mendoza se declara el Día del Padre, obviamente el Día del Padre Argentino, aunque mucho no se conoce. Este, o en vez de mucho no se conoce, digamos, prácticamente no se aplica, uh-huh, porque algunos oyentes me lo recordaron. Por una gentileza de Omar Gattari, me hizo llegar un párrafo de muy notable del libro de Galasso, que dice que por 1812 él se fue a una reunión de una familia aristocrática. La familia Escalada lo invita a cenar y él llega con su edecán, y cuando lo mandan a la cocina él se levantó y también se fue a la cocina a comer con el edecán y los sirvientes. Imagínate, los Escaladas estaban atónitos. Dijo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vino acá? Él dijo, donde come mi edecán, como yo. Y a raíz de ahí le dieron el apoyo del plebeyo, por supuesto peyorativamente, ¿no? Dicen que era un ordinario, un grosero. Y para el casamiento los padres de la Tía Remedio le encargaron un ajuar en Europa con puntillas, lencería, todo lo que podamos imaginar, y él devolvió diciendo que la mujer de un soldado no puede andar calzada en seda. Sí. Es bueno recordar eso, no solamente por la actitud de él con su edecán, sino porque cuando no les va bien algo del poder enseguida empiezan a denigrar, a denostar, sí, a poner epítetos, ¿verdad? Nada claro. Menos San Martín, ordinario, grosero, ¿qué quedará para otros, verdad? Y recordar además que esto tiene que ver con las famosas 10 máximas, ¿no? De San Martín a Merceditas. Sí, ahí voy con las 10 máximas. Claro, vamos, dale. Ahí voy. No las voy a leer todas, pero uno dice, acostumbrarla a guardar el secreto. Sí. Qué interesante. Inspirarla en sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Fíjate qué reclamo que tan vigente. Sí. Respeto e indulgencia a todas las religiones. Dulzura con los criados, los pobres y los viejos. Uh-huh. Que hable poco y lo preciso. Bueno. Esa es una recomendación que va a seguir marcando pautas. Amor al aseo, desprecio al lujo. Uh-huh. Inspirada en el amor por la patria y la libertad. Bueno, la caridad con los pobres, la confianza, el respeto a la amistad, odio a la mentira, está entre todas las máximas. Yo quiero agradecer específicamente a Néstor Margatari, creo que lo dije, que me ha enviado una breve nota sobre esto. Y también a Ramón Bole, ¿viste? Nuestro oyente, director de la radio de Corrientes, sí, que bueno, también recordó hoy el Día del Padre Argentino. Y aprovechar para saludar a otros que nos han saludado desde el Facebook, como Mónica Hasenberg, Elvira Concheiro, Duarte Correa, Olga Jorma, Oscar Jara. Bueno, dejando esta parte que es como nos hace revivir un poco el espíritu, porque qué bueno arrancar con San Martín y Mercedita, sí, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, este 24 de agosto, revolver el espíritu, porque vamos a entrar a un terreno no tan bello. La arena internacional. Venimos mal en la arena internacional, uh-huh, sobre todo la que está fuera del continente latinoamericano. Bueno, esta semana vamos a tener que quedarnos por ahí porque se ha recalentado nuevamente la cuestión en el Medio Oriente. Ahora con esto, la guerra entre Palestina e Israel en Gaza continúa. Es una llaga abierta que tenemos en la vida de la civilización humana hoy. Continúa con una excusa o con otra, se mantiene, ¿no? Hay un nuevo pedido de volver a las negociaciones, etcétera, pero lo grave ahora, lo latente, que ya es una muestra flagrante de la decadencia total que estamos viviendo, además de todas las guerras, sin excluir nada, sin excluir ningún elemento de la violencia, es lo que está ocurriendo otra vez en Irak y ahora Irak-Siria, podemos decir, con este llamado Estado Islámico, que después de el asesinato del periodista James Foley, bueno, ha desatado una nueva escalada en el intervencionismo de Estados Unidos en la región. El peligro ya viene bombardeando desde la semana pasada sin haberle preguntado a nadie, o sea, lo toma como una relación unilateral. Ellos invadieron Irak, ahora Irak tiene un problema con este Estado Islámico y determinan bombardearlo, así sin mediación. Ocurre que el asesinato de este periodista, que por supuesto condenamos todos como los crímenes contra todos los seres humanos, periodistas, ancianos, niños, mujeres, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Sí, claro. Pero independientemente de eso, es la excusa perfecta para una nueva escalada de bombardeos. Y esta escalada, ustedes dirán, bueno, ¿por qué hablo de nueva escalada? Porque no es que van a volver a tirar bombas, eso ya está. Es que se van a meter adentro de Siria. Qué impresionante. Prácticamente toda la prensa en la página internacional habla de esto. Solamente que, bueno, los matices, las palabras, ¿verdad?, con las cuales se refieren a esto, tratan en general de, depende de qué periódico sea, suavizar esta intervención, cuando es gravísimo, porque es el desplome no solamente ya de la ética, el desplome de las relaciones internacionales, sino la ONU queda pintada en la pared. No está como referencia de la problemática internacional, no regula nada, no tiene que ver en el conflicto palestino-israelí, no tiene que ver en la situación de Ucrania, no tiene que ver en la situación de Irak y de Siria y los bombardeos. Es decir, ¿qué está haciendo? Paseando, haciendo buenas declaraciones, interesante el banquito. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve las Naciones Unidas? Porque lo terrible es que ahora hay una decisión de entrar a bombardear el territorio sirio. ¿Y usted cree que se ha combinado con el gobierno sirio? No, esto se ha puesto a decisión del Congreso norteamericano. Ellos deciden, ¿por qué? Porque se atacó y se mató a un norteamericano. Y eso ya da derecho a Estados Unidos a que ellos decidan dónde, cómo y cuándo. Entonces, se abre una ventana muy peligrosa, la caja de Pandora. Entrar a bombardear territorio sirio. Lograr, vean, han dado la vuelta, no se puede decir si intencional o no hasta qué punto, y han regresado a su objetivo inicial de este conflicto, que fue parado por la intervención del Papa y por la intervención de Putin. Hay sí, que sí. recordarlo. Sí, sí. Y es como una sangre en el ojo que no se la han podido quitar. Y ahora van a, desde esta vuelta de rosca, intervenir en serio. En estos conflictos, como en todos, se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo terminan. En general no terminan, quedan sangrando, quedan abiertos, una vuelta muy grande de rosca a la hegemonía. Y vamos a decir que mientras tanto, porque hoy el tema va a estar dedicado a la hegemonía, ahora estoy hablando de la situación guerrerista y voy a volver a la segunda parte en el terreno ideológico de cómo nos comen las cabezas, ¿no? Hay que decir que qué está pasando en Ucrania. Ucrania es como que la tienen de la mano de la Unión Europea, una Unión Europea que cada día da más pena, es patética su realidad, porque es un alfil de la política exterior norteamericana que está violando todo lo que ha sido parte de su plataforma democrática, de derechos humanos, de el terreno de la libertad, del un territorio para todos, etcétera, etcétera, porque el neoliberalismo está haciendo estragos, la desocupación, el intervencionismo y bueno, y su papel en Ucrania no tiene nombre. El apoyo al gobierno de Kiev para simplemente sembrar la guerra. El primer acto de guerra ha sido el patrocinio del golpe de Estado, que el que estaba no servía para nada, era un corrupto, está bien, pero la realidad dependía de el proceso interno de Ucrania, sí, y no del golpismo intervencionista que hicieron. Bueno, ¿se acuerda alguien del avión, del derribo del avión? Bueno, el Tiempo Argentino lo recuerda, y está muy interesante la nota que comparte, escrita por Facundo Alé, cuando dice que, bueno, hay distintas teorías, pero en realidad nadie se habla ya hoy del avión. Evidentemente, si hay que sacar el tema, ya saldrá, ¿verdad? Pero el objetivo del derribo del avión se cumplió. ¿Cuál es? Abrir las puertas a un guerrerismo desembozado contra el sector este de Ucrania. Digo, señores, comprendamos esto. Es una guerra civil entre ucranianos. Por más que quieran vendernos el verso de que es una guerra contra prorrusos, son ucranianos de lengua rusa porque tienen ascendencia rusa, como gran parte de los que viven en ese territorio. Uh-huh. Y con esto ocultan la guerra hacia el sector donde están las grandes riquezas en gas. Bueno, y el desparpajo de la Unión Europea no termina en la guerra, se han metido con nosotros. Hay un artículo reciente de Mir Sader que explica las pretensiones de la Unión Europea y exigencias, evidentemente, a través de las cancillerías, de que países de América Latina, no cualquiera países, ponen nombre y apellido, Argentina, Chile, Ecuador, con el que tienen un convenio, un tratado de libre comercio, y Brasil, se plieguen al boicot y a las medidas contra Rusia, y están un poquito disgustados por los acuerdos de ventas que hay a Rusia. ¿Qué le parece? ¿Se piensa que seguimos siendo sus colonias y que pueden venir a dictaminar porque están enojadillos, porque los que se suponen que deben obedecerlos tienen una vida propia? No se han dado cuenta de la reunión de los BRICS, no se dan cuenta, o más bien, no es que no se dan cuenta, se dan cuenta, pero tratan de presionar a esa dependencia histórica, cultural, que está en la cabeza de muchos y que, por supuesto, va a tener su jugada en los procesos electorales próximos. ¿Cuál es el próximo inmediato? Bueno, en Brasil. En Bolivia no le arriendo la ganancia. No tienen chance porque, bueno, el proceso a la cabeza de Evo va muy fuerte. Pero hay uno de sus paisillos monstruos muy predilectos donde tratan de socavar la presencia de Dilma, en cuyo gobierno petista se ha desarrollado la cuestión de los BRICS. ¿Cuál es el caballito de batalla? Marina Silva. Volveremos con este tema en otros domingos. Hoy quería situar este tema y en la segunda parte vemos la cuestión ideológica, Gustavo. Muchas gracias, Isabel. 54 minutos ya pasaron de las 8 de la mañana. Nos hace bien. Cada gota de sangre seguro, alma de tamboril. Buenos días, ¿cómo le va? Habla Salvador de San Andrés, pibe de 86, que tiene todas sus radios clavadas en Radio Nacional. Bueno, lo único que quería decir, porque no tengo tiempo, es que la oposición necesita, como hombre de bien, como Leopoldo Moró, que es todo un político hecho y derecho. Aprendan un poco de Moró y sean... Buenos días, Gustavo. Pablo de Congreso te saluda, a vos y a todo el equipo. Yo hago mía las palabras y los deseos de la presidenta. Tenemos que unirnos para enfrentar a los fondos buitres y a la carroña interna, porque se vienen por todo, para que retrocedamos a la década siniestra. Esto hay que tenerlo muy en claro. Solo la unidad nos puede... Vamos a leer algunos mensajes que llegan a nuestra página de Facebook. Visión Nacional, Gladys Garabedian dice: hoy estoy vagoneta y te escucho desde la cama. Muy bien. Con los auriculares. Bueno, quiero ir al Teatro de la Cooperación. DNI 332, debe ser los tres últimos números. A la producción le pido si ponen una foto para conocerlos y muchas gracias. Muy bien. Omar Enrique de Prada dice que los cortes fueron durante la primera media hora aproximadamente. Buen programa, difícilmente me lo pierda. Los cortes debe ser con relación a la página web. Sí, sí. Después, hermano León, estoy escuchando el programa desde Santiago del Estero, desde la página de internet. Todo bien. Lo digo por algunos oyentes de Buenos Aires que dicen que se les cortó. Un saludo afectuoso. Un día nacional. Si hay alguien de la colectividad armenia que estaba escuchando a la periodista, con toda justicia dirían: ¿y nuestro genocidio? ¿El genocidio armenio? Hay que decir que tiene poca prensa ese genocidio, porque generalmente instituciones, organismos no lo mencionan. Es bueno recordarlo. Hasta siempre, Antonio. Buen día, Gustavo. Yo soy Nelly de José Lan Suárez. Mis padres en el 56, cuando vinieron del Chaco, vivimos en San Martín. De ahí nos desalojaron y fuimos a La Rana. De La Rana salimos, todos tenemos nuestra vivienda y todos estudiamos la escuela primaria. Y la mayoría de los hermanos tienen hijos profesionales. Tenemos más mensajes que van llegando a Facebook, a Visión Nacional. Así es, Pepe de Ramos Mejía dice: abrazo para todos y todas. Griesa, no me corras con Batman y Robin. Beso a Isabel, Jimena y todas las nenas. Noé de Balcarce, buen día Gustavo y equipo. Me llama la atención que el desalojo del barrio Francisco se haya realizado 6 meses después que un grupo, en principio de 20 personas, tomaran el predio. ¿A quién beneficia dejar que el asentamiento crezca y después proceder con tanta violencia? Saludos. Noé Balcarce también dice que la página de la radio no se puede abrir por internet. Esto fue hace ya algunos minutos. Bueno, esperemos que se haya solucionado. Cristian García, díganle a Isabel que intente entrar en Radio Online de Argentina, así conseguí escucharlos. Ah, bueno, esa es otra posibilidad para los que tengan problemas con la web de Nacional. Hola, habla Jorge de Devoto. Mi apoyo siempre fue para Néstor, después para Cristina, después para Kicillof y ahora por Bernie. Muchas gracias, buenos días. Una de las lecturas recomendadas de este domingo tiene que ver con la página 8 de Tiempo Argentino. El caso Ana Libertad reafirma la deuda de la Iglesia con la memoria. El rol de Bergoglio y de los obispados resulta clave para acceder a la información sobre la dictadura. Aunque desde hace pocos meses comenzó un lento proceso de acceso a los archivos del Vaticano y las parroquias, cada nueva causa confirma que los secretos aún perduran. Y como lo hemos dicho en más de una oportunidad, el manual de estilo que tomó la dictadura argentina para el terrorismo de Estado fue el de los franceses en Argelia. Y el único manual de estilo que existía sobre apropiación y distribución de bebés era la Guerra Civil Española. Y el eje, el puente con la oligarquía o las familias del ejército español fue la Iglesia. Casi exactamente lo mismo que sucedió en la República Argentina. El top indicó las 9 en todo el país y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 15 grados 5 décimos, humedad 94%, cielo nublado y con llovizna. 13 personas fueron evacuadas en Mar del Plata tras un fuerte temporal. Defensa Civil informó que los damnificados por los vientos y las fuertes lluvias son asistidos en la casa del deportista. El temporal provocó la caída de árboles y postes, columnas, techos y cables en los barrios Las Dalias, Parque Palermo, Autódromo, Intersonal y Playa Serena. La Corte de Brasil ordenó investigar al expresidente Collor de Mello por lavado de dinero. Será investigado por sus posibles nexos con el empresario Alberto Youssef, preso por comandar una red de lavado de dinero. Fernando Collor de Mello, actual senador y que había sido destituido como presidente en un juicio político por corrupción, negó en el mes de mayo cualquier vínculo con el empresario Youssef. En un amistoso, Argentina le ganó a Estonia en básquet. El equipo albiceleste se impuso por 89 a 72, partido jugado en España. El amistoso le sirvió de preparación para el Mundial que se avecina en la península ibérica. El tiempo. A las 9 de la mañana, 2 minutos, 15 grados, 5 décimos. Es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 94% y el cielo está nublado y con llovizna. La Argentina está informada por la Radio Pública. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Hoy te decíamos que el suplemento deportivo de La Nación en tapa atiende directamente a su clientela, es un delivery a pedido de sus clientes, ¿no? Y entonces los Pumas se hacen cargo de la tapa a través de su derrota 33-31 con Sudáfrica. Y dice la remake Puma. Como en Pretoria una semana atrás, y al igual que otras veces, también frente a Sudáfrica, Argentina estuvo a punto. Si yo tuviera la posibilidad ahora mismo de encontrarme con aquel diario La Nación de mediados junio, abril, por ahí, de 1982, quizás ese diario no diría lo mismo. Porque estaría hablando del triunfo Puma con la camiseta de Sudamérica 15 ante Sudáfrica en Sudáfrica. Alguna vez recordamos esa historia y vamos a recordarlo otra vez ante el silencio de La Nación. Porque después me metí y digo, por ahí lo dicen en algún recuadrito adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco páginas y nada. Pero es una de las historias más vergonzosas de la historia del rugby argentino. Desde principios de la década del 70, todos los países que estaban ligados a Naciones Unidas habían recibido la recomendación de la organización de no confraternizar ni económica, ni deportivamente, ni culturalmente con el gobierno del apartheid de Sudáfrica. Y entonces ninguna representación a nivel nacional podía llegar allí, salvo que te banques un conflicto diplomático o un quilombito con Naciones Unidas. Y entonces los Pumas, con un paraguayo y un uruguayo en el banco de suplentes y otra camiseta, jugaron frente a Sudáfrica. Quiso el destino que esa fuera la única victoria de los Pumas frente a Sudáfrica y que Argentina no la puede registrar como tal, no la puede registrar como victoria Puma. Pero ahí está la vergüenza de aquella dictadura que se cayó ante la presencia de los Pumas y de muchos otros deportistas argentinos en ese lapso, porque Vilas y Clerc jugaban en el Abierto de Johannesburgo, porque Carlos Alberto Reutemann corría el Gran Premio de Fórmula 1 todos los años en Sudáfrica, porque Víctor Emilio Galíndez había defendido su título mundial en Sudáfrica en más de una oportunidad y era ídolo en Sudáfrica. Y este tema se terminó, y es bueno citarlo, cuando Ubisaco, ya en tiempos del alfonsinismo, iba a defender su título del mundo por primera vez. Y allí la política exterior de Alfonsín Caputo dijo, no, basta, no se puede. No vas en representación de la Argentina, pero sos un campeón del mundo argentino. Y si vas a competir a Sudáfrica, estás confraternizando con el apartheid. y nosotros vamos a darle bola por primera vez a aquella resolución de Naciones Unidas. Lo que hoy te oculta la Nación y que sería lindo que te lo cuente. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Cine paraguayo, inmigración, la salada, cuénteme. Bueno, un hecho curioso es que Paraguay es un país que tiene realmente una industria cinematográfica pequeña por ahora, que está empezando a querer evolucionar y desarrollarse. Uh-huh. Y una de las películas que en este momento se está dando acá, sí, se llama Siete Cajas. Señora. Es altamente recomendable, uh-huh, y desde ayer está en DVD porque acá se da en un solo cine, en el Cine Arte, que queda acá en Diagonal Norte 1150. Histórico Cine Arte. Es histórico, pero y la verdad es que hay funciones en todos los horarios, pero es en esa sola sala. Uh-huh. Pero desde ayer está en DVD. Y vale la pena mucho esta película, la quiero recomendar especialmente porque es un thriller, pero se desarrolla en un mercado, en el mercado central, sí, de Asunción, donde un carretillero tiene que llevar siete cajas a cambio de medio billete, porque le dan medio billete para que al final digamos de llevar las cajas le den el otro medio billete. Y sin saber el contenido. Y sin saber el contenido. Pero lo más interesante es que siendo un thriller absolutamente, podríamos decir, policial o de aventura, al desarrollarse dentro de ese mercado, está dando cuenta de una situación social que creo los directores no se lo plantearon, pero es imposible de dejar de ver y de dejar de meterse en ese clima de ese mercado. Cuando yo la vi, dije, pero esto es la salada nuestra, pensé, porque no conozco ahí Asunción. Y nos damos con la noticia de que justamente esta semana se eligió a una película que todavía, argentina, que todavía no fue estrenada, se va a estrenar en enero, llamada La Salada, uh-huh, una ópera prima, atención, de un cineasta argentino de origen taiwanés, Juan Martín Su, todos lo dicen el chino, obviamente. Para simplificar. Para simplificar. Y él quiso hacer una película sobre la inmigración. Y quiero rescatar esto justamente en esta semana, sí, sí, donde este tema está dando, uh-huh, vueltas tanto en, sí, la política, claro, argentina. Y la película fue elegida para el Festival de Cine de Toronto. Y él se planteó hablar de la inmigración. Entonces dijo, yo quiero hablar de varias colectividades, ¿cuál es el ámbito que él encuentra? La salada. Entonces él plantea tres historias de la comunidad boliviana, de la comunidad china justamente, donde vamos a ver al actor de Un Cuento Chino. Muy bien. Si bien él trabajó con no actores también. Él hace 7 años preparó la película, le llevó... Yo digo, cuando uno ve una película, no sabe la cantidad de años que hay atrás. Sí, sí. Estamos, entre paréntesis, asistiendo al estreno de Relatos Salvajes de Damián Cifrón, y uno dice, bueno, aparece Damián Cifrón después de 8 años. Claro. 8 años que hace un éxito que el primer día van 50.000 personas, está casi empatando a Metegol, sí, sí, y aplaudimos que una película de ficción argentina esté llevando 50.000 personas el día de su estreno. Y sobreviviendo un almuerzo con Mirta, entre, sí, otras cosas. Extraordinariamente. Por eso, la posición de Damián Cifrón y de Ricardo Darín, que estaba presente. Sí, sí. La verdad es que admirable la postura de Cifrón, que no le dejó pasar una. Uh-huh. Y desde un lugar muy digno y muy elogiable, sí, realmente. Sí. Bueno, pero volviendo a La Salada, va ahora al cine de Toronto, al Festival de Cine de Toronto. Es el camino que tienen varias películas argentinas. Primero hace el circuito de festivales, uh-huh, para estrenar con una serie de premios seguramente, sí, sí, sí, sí, en su haber, y entonces así lograr de que le interese a más gente apoyar al cine argentino. Seguramente en enero la vamos a poder ver en El Gomón y ojalá que en otras salas, pero se viene la versión argentina en la salada de Siete Cajas, la versión paraguaya en el mercado central de Asunción. Ya pasaron 11 minutos de las 9, esto es Visión Nacional y hoy las gotitas de muy buena música nos están recordando al Chango Farías Gómez, que murió un día como hoy, pero hace 3 años. Diarios empezaron a decir el impacto de la crisis económica preocupa a los presidenciales. Claro, ahora le van a echar la culpa al gobierno cuando empiecen a gobernar, porque ellos, como van a gobernar para los grandes monopolios, van a entregar todo con el sacrificio que hizo nuestra presidencia, presidente y sus colaboradores. Lamentable lo que están haciendo. Ya se están preparando para echarle la culpa al gobierno. Norma. Sí, buen día, Gustavo Fabián de Ensenada. Bueno, salvando la distancia habría que hacer lo mismo, o sea, habría que evitar ir a, como van algunos artistas argentinos, a cantar a Israel, ¿no? A hacer algún deporte, porque a las claras está que el Estado de Israel a esta altura ya es un Estado terrorista y un Estado genocida, con lo cual me parece que deberíamos impedir que cualquier argentino vaya a producir cultura o a jugar algún deporte a Israel. Un abrazo. Buenos días, habla Isabel de Villa del Parque y estaba mirando a Moyano haciendo pesas para sacar músculo y pienso que el tipo se debe creer Pepe Mujica, pero para ser Pepe Mujica le falta inteligencia, capacidad y conducta, sobre todo conducta, que no tiene ninguna de las tres cosas. Gracias, buenos días y que tengan una buena semana. Hola, buenos días para todo el equipo. Soy Estela Ojañán de General Rodríguez. Estoy de acuerdo con lo que dijo este señor con el tema del genocidio armenio. Lamentablemente no se le da la trascendencia que tuvo. Yo no conocía a ningún familiar mío. Lamentablemente me crié con mi papá y mi mamá nada más. Gracias. Ah, Gustavo Campana, Josecito de Arranera. Si sabés lo que me indigna a mí como argentino, los buitres de afuera son los de afuera, porque son extranjeros, bueno, los ingleses, los norteamericanos, pero lo que más me duele es los que tenemos adentro, en nuestro propio país. Tenemos esa clase de gente, porque son buitres, son vendepatria. Eso es lo que me pone triste. Pero bueno, la apoyamos a Cristina, la vamos a seguir apoyando. Y arriba al frente para la victoria, y adelante. No hay que tenerle miedo, hay que plantársele de mano. Bueno, Gustavito. La tapa del suplemento Espectáculos de Clarín trae a Diego Capusotto. Se viene la nueva temporada en el canal público. Y dice Diego Capusotto, popular y de culto. Ahora, adentro, en una producción de 2 páginas, y ahí tenés el rulito. Como siempre, ¿no? El tema es enganchar algún datito que puedan sacar más o menos de contexto para rearmar al tipo y no decir lo que piensa realmente. El título es La realidad no me hace reír. La realidad no me hace reír. Intentando que Capusotto sea de ellos cuando en realidad sabemos que es nuestro. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Vamos con Diario de Cuyo, el Diario de San Juan. Geriátricos, el 40% está fuera de regla. Dice el diario en este informe especial que de los 25 institutos que funcionan en la provincia de San Juan, 10 no cuentan con la habilitación del gobierno porque tienen, en la mayoría de los casos, problemas edilicios. Tapa del diario De Cuyo, de la provincia de San Juan, dato principal de portada, geriátricos, el 40% está fuera de regla. Comenzamos a recorrer el país a través de los pronósticos. ¿Qué dice el tiempo para las próximas 24 horas? ¿A dónde, Jimena? En Catamarca, Gustavo, la temperatura máxima será de 30 grados centígrados y la mínima de 10 grados. Por la mañana la nubosidad es variable, vientos moderados a regulares del sector sur con ráfagas. Y a la tarde-noche, cielo parcial a algo nublado, vientos regulares del sector sur con ráfagas, disminuyendo a leves. Diario 1 de Mendoza, los costos económicos y judiciales que dejan las locuras juveniles. Este es el título principal del matutino hoy. Los padres de adolescentes en problemas deben gastar unos 25 mil pesos promedio en un abogado y someterse a un incómodo proceso en los tribunales. Los costos económicos y judiciales que dejan las locuras juveniles en la provincia de Mendoza. Tapa del diario 1. Seguimos dando vueltas por la República Argentina de la mano del pronóstico. ¿A dónde vamos? Vamos al Chaco, en donde la temperatura máxima para el día de hoy es de 34 grados y la mínima de 20 grados. A la mañana, cielo algo nublado, vientos moderados del sector norte con ráfagas. Y por la tarde-noche, cielo algo nublado, vientos moderados del sector norte con ráfagas cambiando al sector sur. Tapa del diario de la provincia de Entre Ríos dice: entrerrianos investigados por la apropiación de Guido. Tres represores oriundos de Entre Ríos están siendo investigados, sospechados de integrar la banda de complicidad que posibilitó la entrega ilegal de Guido Montoya Carlotto. Tapa de El Diario de la provincia de Entre Ríos, entrerrianos investigados por la apropiación de Guido. Más pronósticos del tiempo, seguimos dando vueltas por toda la República Argentina. Y nos vamos a Chubut, donde hace bastante frío, ya que la mínima es de 4 grados y la máxima de 8. Por la mañana el cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos regulares del sector este con ráfagas rotando al sector sur. A la tarde-noche, cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas, vientos regulares del sector sur con ráfagas, disminuyendo a moderadas. Diario Norte del Chaco, título principal. Tres chaqueños fueron detenidos en allanamientos por tráfico de ketamina. En distintos procedimientos realizados en Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires, efectivos federales y provinciales procedieron a la detención de cuatro personas, tres de ellas oriundas de Puerto Tirol y Resistencia, por presunta vinculación con el comercio de droga alucinógena. Nueve horas, 19 minutos en toda la República Argentina. Deme una chiquitita que tiene que ver con estos 39 días que se vienen. Sí, 25 festivales de teatro que van desde Jujuy a Tierra del Fuego forman parte de este nuevo circuito teatral que fue anunciado por la ministra de Cultura, Teresa Parodi, y que hace que en cada lugar elencos, artistas, vayan girando por toda la República Argentina desde ahora, desde el 25 de septiembre hasta octubre, tendremos teatro en toda la República. Ya pasaron 20 minutos de la hora 9. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿A dónde vamos, Isabel, ahora en el segundo bloque? Bueno, ahora nos vamos a quedar en el globo terráqueo. Vos sabés que la modestia nos caracteriza. Así que nuestro pequeño terreno va a ser todo el planeta. Porque vamos a tratar el tema de la geopolítica de la comunicación. Es decir, entramos en el terreno de la geohegemonía. ¿Dónde está la geohegemonía? Y bueno, disputando nuestra cabeza. Está en el mundo entero, pero se aloja adentro de nuestra cabeza. Sí. Es el debate cultural de todos los tiempos y ahora. Muy parecido, muy parecido, por cierto, a una suerte de inquisición global. Voy a tratar un poquito sobre esto. Pero antes te quiero comentar y le doy las gracias al amigo Bole de Corrientes, que mandó un link y a través de ello estoy oyendo el programa. Muy bien. Así que he dado la vuelta y desde Corrientes, aquí en Buenos Aires, estamos oyendo el programa. Qué bueno. Así que estaba oyendo y enseguida me mandó el link. Bien, esta suerte de inquisición global, digo, podría parecer, bueno, ¿de qué está hablando Isabel? No, estoy hablando de lo que realmente pasa. Primero hice un recuento de una situación de guerra, que ya no es solo de guerra, es como saco los pies del plato y qué. Este saco los pies del plato y qué, te bombardeo y qué, te mato y qué, y no importa, la violación sistemática de las leyes internacionales que sabemos caduca después de la Segunda Guerra Mundial, que se organizaron para un mundo de confrontación este-oeste que ya no existe, pero por lo menos es un mínimo de legalidad que existe, entre comillas, en el mundo y es la que quiere ser violada. Los pueblos hace rato que venimos reclamando un nuevo orden internacional, un nuevo orden, una nueva organización de Naciones Unidas. Pero si no se logra hacer con la fuerza de una hegemonía diferente, este nuevo orden va a ser el del sheriff, ¿no? ¿Y qué significa este orden del sheriff? ¿Te mato y qué? ¿Bombardeo y qué? Bueno, la naturalización del Estado de la ley del más fuerte. La naturalización de que el que tiene más poder militar o económico maneja los hilos del mundo y que hay que someterse o se tomarán en cuenta las represalias. Por eso muchas de estas intervenciones tienen un carácter ejemplarizante, ¿no? Para que vean lo que le va a pasar. Y en nuestro territorio tenemos muy cerca un caso ejemplarizante. ¿Cuál es ese caso ejemplarizante de vean lo que le va a pasar? El caso de Cuba. ¿Por qué? ¿Cuál es el ensañamiento que tienen contra Cuba con más de 50 años de bloqueo, que es una guerra económica, política y cultural contra este país? Y precisamente asfixiarlo, ¿asfixiar a quién? ¿Asfixiar a Cuba? ¿Qué potencia económica? ¿Qué amenaza para Estados Unidos? Ninguna, pero tiene una amenaza muy fuerte, pero muy fuerte. ¿Cuál es? La del ejemplo. El ejemplo de que se puede vivir acorde a la decisión de los pueblos, acorde a la dignidad y buscar justicia. Eso es lo que nos van a permitir, porque lo que hay que naturalizar es que lo hago y qué. Ese lo hago y qué del poder, por supuesto, que está acuñado en esta suerte de inquisición global, ideológica y cultural, que se apoya en cuáles códigos. ¿Cuáles son los códigos de dominio de esta Inquisición? Bueno, yo lo hablaba en una vez, pero me gusta volver sobre cuestiones que dan la vueltita y reaparecen como nuevas. El pensamiento binario. La forma del pensamiento binario, que no es nada nueva, ¿verdad? Está anclada en el pensamiento aristotélico. ¿Qué nos decía Aristóteles? ¿Qué nos sigue diciendo? Que una cosa es una cosa y no puede a la vez ser otra. Por lo tanto, A es A y no puede ser B. ¿Y qué significa esto en política? Que si usted, vamos a poner ejemplos, si usted defiende por alguna razón, alguna, la que sea, independientemente de los casos, no está de acuerdo con la masacre que se hace a los palestinos en Gaza porque es una indiscriminada, etcétera, cada uno explicará, ya se es catalogado como pro-palestino. Y si usted es pro-palestino, ¿qué necesariamente debería ser? Antisionista. Y entonces lo persigue y acusado en esto, empieza a perseguir a quien simplemente está defendiendo el derecho a la vida y la dignidad de un pueblo. Si usted defiende otras alternativas y modo de vida de los pueblos, es acusado de antidemocrático. Y si es antidemocrático, resulta que está en contra de la democracia. Si usted apoya un plan, una ley, una propuesta del gobierno, es acusado de pro-K. Y si es pro-K, necesariamente debe estar en contra de los anti-K, ¿no? Lo uno se divide en dos. Es la estrategia de instalar siempre el pensamiento binario. Y el pensamiento binario, que es enemigo de toda diversidad, porque es enemigo de todo lo diferente en el mundo, que es la excusa del pensamiento único para gobernar, es la clave de la hegemonía del poder. Siempre lleva a convertir, y veamos cómo se camina en la guerra, de la mano de las guerras, va la guerra de la comunicación. Y por eso es tan importante este tema de la geopolítica de la comunicación, pero vamos a ponerle otro nombre, de la geopolítica de una comunicación crítica que haga el frente a esta geopolítica, porque realmente estamos dominados por este imperio de una cultura y un modo de comunicación. Vamos a poner como ejemplo esto que ocurrió en Estados Unidos a propósito del crimen que se hizo contra el joven negro en Ferguson, y la CNN no dijo nada por más de una semana, no del hecho en sí, además del hecho de toda la movilización que tuvo lugar en esa ciudad para repudiar este acontecimiento, ¿verdad? Y los medios trataron de esconder al policía que había sido el culpable y la CNN no dijo una palabra. Bueno, por primera vez se le dio una manifestación en la puerta de la CNN de los pueblos norteamericanos reclamando esta famosa libertad de expresión, es decir, háganse cargo. Eso para que tengamos un ejemplo. Si se fuera a reclamar por las mentiras y por el ocultamiento de los medios, todos los días tendríamos marcha en varios centros del mundo de los famosos medios de incomunicación y de desinformación masiva. Bueno, para tratar este tema, hace unos días, concretamente el 20 de agosto, se llevó a cabo en Quito un encuentro acerca de esto de la geopolítica de la comunicación. Estuvo ahí un compañero, un colega de nosotros, Pedro Brieger, participó de este encuentro, y bueno, también Sally Burns, hubo unos cuantos exponentes de los medios alternativos. ¿Y qué es lo fundamental que yo resaltaría, no del encuentro, sino de la propuesta? La necesidad de actualizar también en el avance de la integración regional, que reclama nuevas respuestas también de los pueblos en el terreno de la comunicación. Porque hay que hacerse cargo de esta crisis, este reordenamiento geopolítico, que no basta con decir se abren los caminos de la multipolaridad. Se abren ciertamente estos caminos, pero también se están abriendo, es una pugna, es una pelea, y se abren los caminos del infierno. ¿A través de qué? A través de la naturalización de la violencia, de este pensamiento binario y de este te mato y qué, te bombardeo y qué, ¿verdad? Esta desfachatez que acompaña, en otras épocas se trataba de justificar, pero ese mundo ya pasó, se trataba de negar, de ocultar. Hoy en día lo que más le conviene al poder, cada cierto tiempo, y veamos lo que ocurre, blanquea las situaciones, no solamente de guerra, sino del espionaje, todo, porque trata de mostrar que nadie le puede hacer nada, que viola todos los códigos y que lo viola simplemente porque lo puede hacer, porque es el más fuerte, y deja al mundo en este estado de indefección, al mundo y a los seres humanos, a los individuos. Por lo tanto, es muy importante enlazar, digo, estamos hablando en un país donde la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria, es un pan nuestro de cada día. No es una noticia, no es una novedad, pero el llamado es, tal vez, articular, afianzar más toda la comunicación que existe articuladamente para dar cuenta de este nuevo grupo emergente, de esta posibilidad, tanto en lo que hace a los procesos de gobiernos populares de América Latina, como a esta cooperación diferente. Estoy pensando en primer lugar en el ALBA, ¿verdad?, que plantea una cooperación en los áreas político, social, educativo, como también en los BRIC, y vamos a recordar esta reunión que se hizo previamente en Bolivia del G77 más China, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, tiene que ver también en este mismo sentido. Entonces, en realidad, el insistir, el llamar la atención sobre la guerra a través de los medios de comunicación, que trata de adormecer, de edulcorar, de atontar nuestra mente, de confundirnos y de naturalizar la cultura de la ley del más fuerte como eje de la violencia, para que uno diga, bueno, no te queda otra. Porque en el otro mundo anterior, el que ya no existe, era como, bueno, antiético y se trataba de mentir. en la nueva modalidad de existencia de las relaciones en el mundo que está basada simplemente en la correlación de fuerza, lo que se dice es, ¿lo hago y qué? Porque usted no puede hacer nada. Uh-huh. Y esto es lo que los medios están naturalizando y es el arma del peligro fundamental, porque instalan la idea de que no te queda otra. Es feo, es espantoso, viola los derechos, pero no te queda otra. Pero tenemos una mala noticia, Gustavo, para estos señores. La mala noticia es que sí queda otra. Y esta otra que queda es la comunicación que se hace desde los pueblos, desde la integración de los pueblos, lo que surge con fuerza concretamente en los territorios de Latinoamérica. Esta nueva comunicación, la comunicación popular que en el siglo XXI está surgiendo. Y en ese sentido saludamos, y me sumo al saludo, de este encuentro regional, continental, que se ha dado en estos días en Ecuador. Son las buenas ondas de esta semana que, como siempre, salen de nuestro territorio latinoamericano, de la gesta de los pueblos, de la búsqueda y el empeño en no claudicar con la llama de la esperanza. Con esto te dejo, Gustavo, y dejo a todo el equipo, Eugenia, Jorge, Cecilia, todos. Me disculpan que por ahí los nombres se me van. Hasta el próximo domingo. Hasta dentro de 7 días. Muy buena semana, Isabel. Gracias. A veces te recuerdo mirando el río. Sí, buen día, Gustavo. Fabián de Ensenada. Bueno, salvando la distancia, habría que hacer lo mismo, o sea, habría que evitar ir a, como van algunos artistas argentinos, a cantar a Israel, ¿no? A hacer algún deporte, porque a las claras está que el Estado de Israel a esta altura ya es un Estado terrorista, un Estado genocida, con lo cual me parece que deberíamos impedir que cualquier argentino vaya a producir cultura o a jugar a algún deporte a Israel. Un abrazo. Bajo este sauce solo. Bueno, buenos días, Elena de Agronomía para el programa de Visión Nacional. Mi comentario es uno, pero abarca muchos temas, que fue, digamos, los huevazos que recibió ese personaje llamado Cavallo, ¿no? Y que en su momento, hasta el periodismo al que yo adhiero, en esa cuestión de ser más papista que el Papa, lo relacionaron con lo que le hicieron a Kicillof en Buquebus, nada que ver. Yo digo, Cavallo, digo, periodismo, y todos nosotros tenemos que entender que hay cosas que están mal. A ver, ¿de quién estamos hablando? De un funcionario de la dictadura de la Revolución Argentina en la provincia de Córdoba. De el hombre que, como titular del Banco Central en 1982 y siendo funcionario de una segunda dictadura, estatizó la deuda externa privada. A ver, hace cálculos. La deuda externa de la Argentina que la dictadura le entregó a Alfonsín era de 45 mil millones de dólares. La de María Estela Martínez de Perón entre 6 mil y 7 mil. Entonces, más o menos, entre 39 y 38... fue la deuda de la dictadura. De esos 39, 38, 17.000 fueron parte de la estatización de la deuda externa privada. Eso se lo debemos a Cavallo. Casi 40 grupos, entre ellos el grupo SOCMA de Mauricio Macri, salvaron su pellejo a través del pago que todos nosotros hacemos todavía de la deuda externa de esa gente. 17.000 millones de dólares. ¿Qué más? Bueno, ya el resto lo sabés. Convertibilidad. En 10 años, más de 120 mil millones de dólares de deuda externa y un proceso que terminó con un 24% de la población argentina sin trabajo, un 50% por debajo de la línea de pobreza y encima tenemos que deberle megacanje, 56 mil millones de dólares más. A ver, y en sintonía con lo que decía nuestra amiga recién. Un Enrique Pinti, que quizás a esta altura del partido se arrepienta de él mismo, decía en Vote a Pinti, a mediados de la década del 90, cuando aparecieron los primeros movimientos piqueteros tras las privatizaciones de YPF en Cutralcó, algunos funcionarios del presente tendrían que estar muy contentos porque unos argentinos cortan rutas en lugar de cortarle los huevos. Algo por el estilo sucede con este hombre. Bastante barata la sacaste, Mingo. Un par de huevazos por tanta traición a la patria es casi para festejar. Día, Gustavo. Bueno, los militares nos asesinaron. Alfonsín nos llegó. Menem nos vendió. De la Rúa terminó el paquete con un moño y todo. ¿Quién puede dudar de los logros del kirchnerismo? Solamente con esa leve revisión de 40 años, ¿quién puede cuestionar los logros? Soy Susana, de Ituzaingó. Gracias, Gustavo. Me vuelve con la samba. Buen día, Gustavo. Adriana, de Paternal. Habría que decir, a ver si todos los medios hegemónicos dicen la verdad de por qué Macri está luchando para que no haya el default. Porque si hay default, no le importa al país, le importa que él el año que viene no va a poder tener préstamos para pagar deudas. Las deudas que contrajo, que no se sabe dónde fue a parar la plata que trajo. Y si viene default, él no puede seguir pidiendo plata. Habría que darle a conocer a la gente eso. Chao, buen día. Buen día, Gustavo. La verdad que te escuchamos todos los domingos con toda la familia. Bueno, llamaba para decirte que el Frente para la Victoria vino para quedarse como el Frente Amplio. En Uruguay no nos vamos más. La verdad que los buitres y Carancho fuera. Gracias, Blanca de Lugano. Chau, chau. Sobre la espuma lejos. Siempre te decimos que la Nación atiende puerta a puerta a su gente a través de su editorial y a través de sus principales plumas. Que lo que dice en tapa a veces es, pero mirá, es demasiado light con relación a lo que dicen sus firmas. Hoy José Fernández Díaz, en cuando la azafata se pone a rezar, señala: a Cristina le gusta servirse de un grupo de izquierdistas de hojalata para hacer mérito siempre están prestos a acercarle teorías estrambóticas a modo de coartadas. Lo dice en función de la ley que envió Cristina al Congreso para pagar la deuda a los bonistas en la Argentina. El mecanismo funciona de esta manera. Si un día los psicoanalistas se rebelaran contra el gobierno y la presidenta tuviera ganas de dividirlos y castigarlos por tamaño osadía, algún amanuense vendría con su bandeja de excusas y le ofrecería la experiencia estalinista que consistió en combatir las ideas de Freud por individualistas y contrarrevolucionarias. A Cristina le regocijan esa clase de hallazgos ilustres que incorpora al relato y al bullying mediático. Lástima que tanto interés histórico y tanto denuedo intelectual no sirvan para crear un paraíso social, sino apenas una modesta y rancia revolución santacruceña. Como siempre te decimos, lo mejor de estos chicos está en sus editoriales. En tapa es un juego de niños. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Arranquemos por Cortázar. Te cuento que hoy Radar en tapa, suplemento cultural de Página 12, dice: Julio por 5, a 100 años de su nacimiento, Radar publica 5 cartas inéditas de Julio Cortázar a su amigo Ariel Dorfman. Bueno, y justamente por este motivo se va a producir el día martes una instalación por los 100 años del nacimiento de Julio Cortázar en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Es una instalación en la que va a haber textos, audio, fotografías de él. Es el martes, este martes, de 12 a 19 horas. Entrada libre, vas a ir en cualquier momento de 12 a 19 y te vas a encontrar con retazos del gran Julio Cortázar. Así que es en Corrientes, 2040, Centro Cultural Ricardo Rojas. La cita es el martes de 12 a 19 horas. y quiero sumarme a la convocatoria del noveno Encuentro de las Artes en Mar de las Pampas. ¿Qué es esto? Es un grupo de artistas plásticas, entre las cuales está Liliana Chernikov y otras de la zona, que convocan a la comunidad, sean artistas o no, y esto es lo interesante, el día sábado 13 de septiembre en Alamar 42 y Playa, ellos sabrán dónde es, pero lo que ellos hacen es una cosa muy interesante porque cada trabajan con pequeños objetos. Por ejemplo, cada participante tiene que llevar una caja de fósforos. Van a trabajar durante la jornada en convertir esa caja de fósforos pequeña en una obra donde van a intervenir esa caja con distintos materiales, con distintos sentidos, y luego lo que hacen es que la intercambian, se las regalan a los compañeros del mismo taller. Entonces uno trabaja con pequeños objetos, se lo lleva a la casa, es decir, que se produce ahí un hecho creativo, digamos, coordinado y estimulado por estas artistas plásticas, pero donde la comunidad está invitada a hacer durante algunas horas, ese sábado 13 de septiembre, parte de esta movida artística. Y eso en la playa está bueno. Sí, señora. Sí, señora. Te quería comentar lo último, porque hemos estado con este tema de la aparición de la nieta 115. Un poco asombrados por la presencia que relata la tía de la mamá de Ana Libertad, la presencia de Bergoglio en su relato, diciendo ella que su papá habló con Bergoglio y le contó acerca de este matrimonio que estaba desaparecido y ahora sabemos en la comisaría Quinta de La Plata. Y a mí me trajo como pensamiento qué figura para el arte, para los cineastas, tan atractiva y contradictoria es el Papa Francisco hoy, que hay tres proyectos en marcha de películas que hablan de Francisco. Una, dirigida por Liliana Cavani, que ya la vimos en Portero de Noche, como directora la conocemos, y que está basada en La Lista de Bergoglio, un libro que habla sobre los que Bergoglio salvó en la dictadura. Otra que habla sobre la parte más ecuménica y más religiosa de Francisco. Luego se habló de que Agresti iba a convocar a Rodrigo de la Serna para que haga Francisco en otra visión también del Papa Francisco. Pero ahora aparece otra película llevada adelante por un director italiano y que también está buscando dentro de actores ingleses, y esto me llama la atención, ¿quién puede ser el Papa Francisco? Yo creo que debe ser un argentino en todos los casos, porque no hay nadie más que un argentino que pueda tener la sensibilidad de las cosas que han pasado y de mostrar la vida de este hombre con sus contradicciones, hay que decirlo. Sí. Dentro de la historia argentina con sus distintas posiciones, pero digo, ¿qué atractivo ha causado en la gente de cine esta figura que hoy se vuelve emblemática, que hoy se vuelve tan presente en cada cosa y sin embargo es nombrada como, bueno, algo sabe Bergoglio de lo que no habla Bergoglio, digo, como representante de la iglesia, claro, no cabe ninguna duda. Dos cosas, la primera es que muchas de estas propuestas cinematográficas son seducidas por Francisco y hay que ver cuáles de ellas quiere hablar de Bergoglio, ¿no? Claro. Y la otra tiene que ver con el otro dato que esconde la historia de Ana Libertad y que es esa charla en la comisaría Quinta de La Plata entre su padre, detenido allí ilegalmente, y Christian von Wernicke. Capellán de la policía de la provincia, único hombre de la iglesia condenado por delitos de lesa humanidad, que todavía sigue siendo cura. Entonces, ahí también la iglesia nos debe una respuesta. ¿Por qué ese von Wernicke, a acusado de ser un cómplice primario en la muerte de por lo menos 4 personas, puede seguir dando misa en la cárcel, puede seguir siendo hombre de la iglesia. Y ahí, en referencia a esa charla, él le dice, el papá de Ana Libertad le dice, ¿qué culpa tiene la bebé que tiene 5 días? Y von Berlich le responde, pagarán la culpa por lo que ustedes son. Realmente impresionante ese testimonio que aparece ahora con Ana Libertad. ¿Qué nombre? Sí. Ahora que adquiere el gran sentido de lo que soñaron sus padres, Ana Libertad. 9:46. Informate bien. Visión Nacional. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Hace poco contamos que una abuela psicoanalista iba a un congreso a presentar un caso y su nieta le preguntó, ¿sos detective? Y dijimos que hay algo de ello, en tanto los psicoanalistas deben preguntar, investigar, profundizar, ir más allá de lo que el paciente expresa de forma consciente. Yo me quedé pensando que es comparable a la tarea nuestra, porque un periodista no está haciendo bien su trabajo si lee solo un comunicado oficial o se queda nada más que con una versión de los hechos. La verdad es que también me cuestiono si la terapia individual aislada no se puede convertir en un arma de doble filo, pero bueno, hay muchos tipos de propuestas terapéuticas. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Las tardecitas de Buenos Aires tienen cosas como la que va a suceder mañana, de 14 a 16, en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de Marcelo T. de Alvear 2230. Allí, todos los cuartos lunes de cada mes, se realiza el seminario Receta para construir un loco, organizado por ámbitos académicos y el Frente de Artistas del Borda. Puede acercarse quien quiera, porque la horizontalidad de la propuesta es tal que si bien hay quienes circulan por lugares de coordinación, interactúan expositores, estudiantes, invitados, devenidos todos en talleristas, con el objetivo de construir colectivamente una, porque ellos son conscientes de que es una historia de la locura, que será luego plasmada en formato de historieta e insertada en la comunidad como un germen de vida. ¡Qué proyecto maravilloso! ¿Y cuántas infancias habrá en esa receta para construir un loco? Cora Pepe nos escribió que su compadre, Aldo Formento, estuvo mirando fotos de cuando él era chico con su nieta Julia, de 8 años. Cuando terminaron, Juli lo miró y le dijo, «Ahora entiendo, tu infancia fue en blanco y negro». ¿Qué de cosas puede implicar esa expresión de Juli, que percibió la infancia del abuelo como una infancia en blanco y negro y que sintió, «Ahora entiendo». Cuando tú naciste. Seguramente, para Julia, la infancia de Ezequiel, de Villa Celina, no es en blanco y negro, porque mirando una cuneta con agua, Ezequiel, con solo 5 años, preguntó a la mamá, ¿esto es un drenaje? ¿De dónde sacaste esto? Se sorprendió la señora. De ningún lado, lo pensé y lo ejecuté. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. La mañana es mujer. Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día. A cara lavada. Todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, mensaje, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, subate. Sabemos que somos más. Yo insisto en que sintiéndome profundamente argentino, me siento todavía más profundamente latinoamericano. El martes 26 se cumplen 100 años del nacimiento de Julio Cortázar y lo festejamos en una vuelta nacional. Mi isla viernes, vuelvo a ver mi isla, reconozco todo a pesar de los cambios, todo. Volvé a escuchar Adiós Robinson. Adiós Robinson, el único radioteatro del célebre escritor diseñado exclusivamente para radio. Yo también reconozco la isla donde me enseñaste a ser un buen esclavo. Martes 26 celebramos a Julio Cortázar como solo Nacional puede hacerlo. Después de las 14 en el programa de Héctor Larrea, únicamente por la radio pública. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Lectura recomendada, Tiempo Argentino, página 4, con la firma de nuestro compañero Roberto Caballero. La política argentina y el síndrome puertorriqueño. Un sector de los partidos políticos de la oposición insiste en darle la razón a un juez de Estados Unidos que ordena trasladar la capital nacional de la ciudad de Buenos Aires a Washington. Y finaliza su editorial diciendo: la presidenta está ocupada no en sostener candidatos, sino políticas desde el Estado, como las que permitieron el hallazgo de la nieta 115, el encarcelamiento de los genocidas militares y civiles, la democratización de los medios, el desendeudamiento, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la recuperación de los fondos jubilatorios, aerolíneas, el correo, aguas, YPF y el límite a la voracidad de los sectores monopólicos y la usura internacional. Políticas con las que el país ganó y el kirchnerismo cosechó bastantes enemigos. De mínima, quien pretenda sucederlo debería tener los mismos o incluso algunas más grandes. No por complejo y espinoso, el tiempo de definiciones por venir deja de ser apasionante. La política argentina y el síndrome puertorriqueño, con la firma de Roberto Caballero. Suplementos económicos. Vamos con los suplementos económicos. El Cash de página 12, el modelo boliviano. En diálogo con Cash, César Navarro Miranda, ministro de Minería y Metalurgia del Estado Plurinacional de Bolivia, evaluó las perspectivas electorales de Evo Morales. Y suplemento económico de Tiempo Argentino, un nuevo round en la estrategia oficial para aislar a los buitres, la táctica detrás del proyecto de la ley de pago soberano. La propuesta del Ejecutivo ratifica la política de garantizar los pagos e inmuniza al país de los efectos de la aplicación de la cláusula Ruffo. Me encantó lo último que dijo, creo, la señora Elena, no claudicar con la luz de la esperanza. Excelente frase. Y yo me la banco, soy pro-palestina en estos momentos, porque la verdad lo que está haciendo el Estado de Israel es un holocausto palestino. Y espero que reflexionen, porque ellos mismos lo sufrieron. Bueno, un beso grande y hasta luego. Chao. Soy Ana María de Chivilcoy, propongo que todos los trabajadores permanezcan en sus lugares de trabajo el día anterior al paro y así defender la democracia y el derecho al trabajo. Es una medida pacífica que demostrará fortaleza. Gracias. Tenemos varios mensajes en nuestra página de Facebook, Visión Nacional. Nos escribió Victoria Inza, que nos cuenta que Macri en abril tiene un vencimiento de 475 millones de dólares. Si no paga la ciudad, entra en default, porque quiere arreglar con los buitres. Se le acaba el negociado. He ahí el voto en contra. Por otro lado, alguien sabe, también Victoria Inza, nos pregunta si alguien sabe cómo pasaron la noche los desalojados del barrio Francisco. Hay gente con bebés y niños. Antonia, la hija de Macri, durmió tranquila, ¿no? Y por último, Gustavo, quiero felicitarte por el programa, a vos y a todos los integrantes. Son muy buenos, informan con mucha claridad y verdad. Muchas gracias, Victoria. Muy buen día, Gustavo Campana y distinguido equipo Rafael y Villarreal. Nosotros que apoyamos a este modelo sabemos todo esto. Pero ¿cuántos se dejan llevar por los cantos de sirena de la oposición como Massa, Macri, De La Sota, Biner? Esta gente seguramente no escucha Radio Nacional, ni lee Tiempo Argentino, ni Página 12, ni está enterada de nada lo que realmente sucede. Solo escuchan lo que... Sí, buen día, Campana. La ciudad de Caballito. Yo soy kirchnerista, acompaño este proyecto, pero lamentablemente la realidad no me hace reír. No me hace reír que Biner diga, crea en la mano invisible del mercado, que Macri diga que no apoya el proyecto y que hay que pagar, que Sanz, discutiendo la ley de abastecimiento, se vaya en un discurso retórico vacío y cuando el viceministro de Economía le pide que diga con cuáles artículos está de acuerdo, tiene como un... Tenemos un grave problema con el tráfico de palabras. Hoy la batalla más importante, y esto un poco tiene que ver con lo que nos decía recién algunos oyentes sobre el tema de qué hacer con los medios y cómo poder penetrar en algunos bolsones de nuestra sociedad que son tan ajenos a esta verdad relativa, ¿no? Por lo menos para confrontarla con la verdad relativa que les llega a ellos todos los días a través de los medios hegemónicos, tiene que ver con... Donde dice negro, lea blanco. Y es exactamente así. Te pongo dos grandes ejemplos de los últimos tiempos. El primero, la reforma al Código Penal. Resulta que comenzó a incentivarse el tema de, vieron, van a agrandar la puerta giratoria. Cuando vos ibas a la reforma, resulta que las penas que el kirchnerismo había aprobado en minoría, porque había un representante de cada uno de los bloques con representación parlamentaria, eran más duras de las que había. Cuando vas a la discusión de ley de abastecimiento, ahora es persecución chavista y van a meter preso a todo aquel que, cuando en realidad lo que se sacó es la posibilidad de cárcel para aquel que no cumpla y sí se haga efectiva la multa. También se sacó el intervencionismo a empresas que estaba desde la ley del 74, donde dice blanco, hay que leer negro. Y el tráfico de palabras y la batalla cultural debe ser hoy por hoy el dato más complejo de nuestra actualidad. Nos quedan segundos. ¿Quiénes hicimos Visión Nacional? En la conducción, Gustavo Campana, Isabel Rauber, espectáculos Eugenia Levín, deportes Jorge Godoy, operación técnica Tano Salvatori, producción Cecilia Rose y Bruno Barenghi, y en la locución Jimena Sánchez Noton. ¿Quiénes se van a ir al teatro con nosotros? A ver, con un tigre en la boca, Manual de los Amantes, al Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, Héctor Casagrande, 961, los últimos tres de su DNI. ¿Y quiénes se van a ir hoy a las 18? A ver, La Verdadera Historia de Cristóbal Colón, de Diego Stirman, Eduardo Recoaro, últimos tres, 502, y Marcelo Valerga, últimos tres, 270. El top indicó las 10 y es tiempo de irnos. Volvemos con ustedes dentro de 7 días para hacer juntos 2 horas de radio. Visión Nacional. Chau.